algo estimulante. Es lunes, 6 de septiembre, primer lunes de este noveno mes del año, de este año 2021. Y bueno, a buen seguro que ya pues la mentalidad nos va cambiando, ¿no? Parece como que esta semana es la que tomamos como referencia para pensar que sí, ¿no? Que el invierno, que el otoño, mejor dicho, pues está llegando a nuestras vidas. Es cierto que aquí en Urique, pues bueno, entre que esta semana con los fuegos y la Virgen, que no profesionará, pero sí tendrá sus actos de culto la próxima semana con las atracciones para los niños, ¿no? Y demás. Bueno, parece que son como dos semanas de transición, pero no me digáis, ¿no? Que no es buen momento para ir comenzando a pensar en las próximas escapadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre, escapadas que pueden ser bien un fin de semana, bien un puente, ¿no? Llega el de octubre, tenemos el de noviembre, incluso también el de diciembre, ya un poco más lejos, pero bueno, nosotros aquí de la mano de Viajes Carrefour, pues Jorge Carrasco ya va pensando, ¿no? Va intentando adelantarse a lo que estáis pensando y cree que el destino del que vamos a hablar en este día, pues concuerda con todo eso que estoy contando. Jorge Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues encantado de tenerte un lunes más en esta sección de viajes. No sé si eso es un poco lo que has intentado pensar o a lo que te has intentado adelantar metiéndote en la mente de los oyentes cuando has pensado en el destino de hoy. Bueno, sí. Hoy nos quedamos también en un destino cercano, Córdoba. Que bueno, evidentemente no es el destino ideal para el verano por temperatura, pero bueno, que quizás sí puede ser un destino ideal para a partir de ahora entra el otoño, los puentes que tenemos hasta Navidad, y puede ser un destino perfecto para dos o tres días, ¿no? Uh-huh. Claro, es que además cortito, o sea, un viaje relativamente corto, en cuestión de dos horitas y media, ¿no? Yo creo que no llegará ni a tres desde Urique. Llegamos en coche y nos plantamos en Córdoba. Además de todo ello, Jorge, de todo esto que hemos hablado, de la idoneidad, ¿no? Que se antoja por todos estos motivos, ¿por qué has elegido Córdoba y no otro destino? Bueno, podemos decir que es la ciudad más importante de la antigua Al-Ándalus, ¿no? Y que bueno, que ha sabido mantener su legado árabe, judío y cristiano, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una de las ciudades con más encanto de España. Es un destino con un patrimonio único que combina lo mejor del arte cristiano, musulmán y judío, ¿no? Esta mezcla de culturas, bueno, pues sigue latente en su arquitectura, su historia y gastronomía, ¿no? Que bueno, que enamora a los miles de viajeros que se acercan cada año a conocer la ciudad. Bueno, en la capital califal, pues es imprescindible perderse por el laberinto de calles estrechas que conforman la judería, maravillarse con la majestuosidad de la mezquita, bueno, o contemplar el puente romano iluminado por la noche. Además, esta ciudad, que está a orilla de Guadalquivir, pues bueno, cuenta con cuatro lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? La mezquita catedral, la judería y centro histórico, el Festival de los Patios, que podemos verlo también en mayo, y bueno, y muy cerquita de la capital, pues el yacimiento arqueológico de Medina Zahara, ¿no? Bueno, el encanto de Córdoba pues es palpable en cada rincón, en cada callejuela, también, como decimos siempre, una ciudad para perderse y pasear. Uh-huh. Sí que es verdad, Jorge, que bueno, que en mayo tenemos ese valor añadido de los patios, seguramente pues ahora nos hablarás de ello, pero si es verdad todo eso que dices, ¿no? Los que hemos estado en Córdoba nos damos cuenta de todo eso, ¿no? De que es una ciudad con cierta remanescencia, ¿no? Al pasado, y de que se conserva también, ¿no? Que te hace pensar un poco, ¿no? En qué pasó en todo ese tiempo, ¿no? En este mismo lugar. Sí, bueno, además es una ciudad muy cómoda de visitar, ¿no? Porque está todo también muy concentrado y eso. y cada rincón pues tiene un encanto especial, sí, ¿no? Que para lo que siempre, como decimos, es muy interesante pues conocer también un poco de su historia, ¿no? Antes de ir, ¿no? Pues de la mano de Viajes Carrefour, de la mano de Jorge Carrasco, vamos a conocer también los que hayamos estado un poco más a buen seguro, la ciudad de Córdoba. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Bueno, capital, como decías, ¿no? De Al-Ándalus, una de las ciudades más importantes, ¿no? De ese reinado, Jorge, que se antoja vital conocer un poco esa parte de la historia para entender la Córdoba de hoy en día, ¿no? Sí, bueno, como todos los destinos, pues sí, pues siempre interesante el adentrarnos un poquito primero en su historia, ¿no? Bueno, la fundación de Córdoba pues data de la época romana. En el año 169 a.C., pues el general romano Claudio Marcelo levantó un campamento militar en una colina de Guadalquivir, ¿no? Y bueno, dio lugar al primer asentamiento en la zona, ¿no? Bueno, este pequeño núcleo poblacional pues pronto derivó en la fundación de la ciudad romana de Córdoba. Poco a poco pues Córdoba se extendió, prosperó como urbe hasta que en el año 45 a.C. la guerra civil que se desató entre César y los hijos de Pompeyo, la ciudad se posicionó en apoyo a los pompeyanos, y bueno, su posterior derrota pues provocó una terrible represalia que acabó con la vida de 22.000 habitantes. En poco más de 20 años, pues Córdoba recuperó su papel relevante en Hispania y, bueno, el emperador Augusto nombró a Córdoba capital de la Bética, ¿no? En los años siguientes, pues la ciudad vivió una época de esplendor y llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y de Europa, ¿no? Bueno, la ciudad protagonizó un auténtico renacer urbanístico. Se construyeron grandes monumentos como el foro, el circo, el teatro, el templo romano, una gran muralla que rodeaba la ciudad y el puente romano que dicen que unía la ciudad con Roma a través de la Vía Augusta. Y bueno, algunos de estos monumentos como el puente pues todavía se puede visitar, ¿no? Además la ciudad pues vivió un renacer cultural de la mano de grandes pensadores de la época como el filósofo Séneca, el poeta Lucano, ambos originarios de Córdoba. Uh-huh. Y así, nos remontamos hasta el siglo VI, pues Córdoba pierde su capitalidad y bueno, y numerosas revueltas pues marcan el declive, ¿no? En el año 1572 pues los visigodos se asientan en Córdoba y bueno, obligaron a los judíos que habían gozado de libertad de culto, pues son perseguidos y son obligados a abandonar su religión, ¿no? Este hecho propició que el futuro apoyo del pueblo hebreo a las tropas musulmanas que invadieron la ciudad en el siglo VIII, ¿no? Estamos ya con los musulmanes cruzando el estrecho de Gibraltar y comenzando la invasión de la península. En los siguientes 170 años, ¿no? Desde la conquista, ¿no? Se asentaron, hemos dicho aquí, los musulmanes. Y bueno, durante este tiempo, pues Córdoba vivió una gran transformación urbanística y cultural, ¿no? La judería se extendió y las calles siguieron el trazo típico de la arquitectura musulmana, dando lugar a un laberinto de calles, de calles estrechas y bueno, además, siguiendo la idea del jardín del paraíso, los patios de las casas pues se llenan de fuentes, flores aromáticas, ¿no? Este nuevo modelo de vivienda se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Dando lugar a los famosos patios cordobeses, ¿no? También se levantaron mezquitas, baños árabes y en la capital se construyó el templo más famoso y más importante de Al-Ándalus, ¿no? La mezquita de Córdoba, ¿no? Sí. bueno, la vida de la capital de Al-Ándalus pues siguió su rumbo tranquilo hasta la llegada del octavo emir, que fue Abderramán III, ¿no? El octavo emir de Córdoba pues rompió definitivamente los vínculos religiosos con el califato de Bagdad, ¿no? Y en el año 929 pues se proclamó califa de Córdoba, y bueno, bajo su mandato la ciudad vive una época de esplendor sin precedentes y llegó a convertirse pues en el principal centro cultural de Occidente, ¿no? Con casi 1 millón de habitantes, pues Córdoba simbolizó la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes durante más de un siglo. En todo este tiempo, pues la ciudad califal se convirtió en el punto de encuentro de célebres científicos, filósofos, astrónomos, matemáticos. Bueno, además se llevaron a cabo importantes obras públicas como pavimentación de las calles, alcantarillado, alumbrado nocturno. Pero bueno, sin duda la obra más importante de la Córdoba califal fue la construcción de Medina Zahara. Abderramán III trasladó el gobierno y la corte a esta ciudad palatina, donde gestionó el funcionamiento del califato, recibió a líderes internacionales y bueno, concilió las relaciones entre bereberes, cristianos y judíos, ¿no? Su sucesor en el trono pues fue Al-Hakam II, que a su vez dejó el trono a su hijo Hisham II, de tan solo 11 años. Y bueno, la inexperiencia del joven califa pues propició que el chambelán Al-Mansur pues ganara protagonismo e influencia hasta concentrar todo el poder civil y militar, ¿no? Bueno, hubo muchas disputas, se disolvió el califato de Córdoba, entraron en escena los reinos de Taifa. Bueno, finalmente pues las tropas cristianas de Fernando III entraron en Córdoba y conquistaron todo el territorio en 1236, ¿no? Aunque la ciudad mantuvo su esencia árabe, pues los musulmanes fueron expulsados, la Medina pasó a ser villa medieval y se construyeron numerosas iglesias, ¿no? La historia de Córdoba pues inició su etapa cristiana. En el siglo XV pues los reyes católicos se instalaron en Córdoba para dirigir desde allí pues la reconquista de Granada, y la ciudad pues recuperó parte de su esplendor. Bueno, Isabel y Fernando recibieron también en 1486 a Cristóbal Colón en la casa de los reyes cristianos para escuchar su innovadora ruta hacia las Indias, ¿no? Bueno, en los años siguientes pues con la cristianización total de la península, pues los reyes católicos expulsaron a los judíos y a los musulmanes. En 1523, pues Carlos I autorizó construir una catedral en el interior de la mezquita, ¿no? En los años siguientes, pues también se edificaron las caballerizas reales, la puerta del puente y la plaza de la corredera. Ya si seguimos avanzando, pues Córdoba, ya en la Edad Moderna, pues tuvo un papel importante en 1808, cuando las tropas del general Castaño pues vencieron al ejército francés en la batalla de Bailén, muy cercano a Córdoba, y bueno, supuso la primera derrota de Napoleón y el inicio de su declive. Desde, si ya nos venimos a la actualidad, pues desde mediados del siglo XX, pues la ciudad vivió un renacimiento económico y cultural que derivó en un aumento considerable de la población. Hoy en día, pues Córdoba es un importante núcleo turístico que atrae a visitantes de todo el mundo gracias a su riqueza patrimonial. Bueno, la UNESCO declaró Córdoba Patrimonio de la Humanidad en 1984 y también, bueno, recientemente en el 2018, pues el conjunto arqueológico de la cercana Medina Zahara pues también ha sido declarada Patrimonio Mundial. Uh-huh. Esto resumiendo mucho la historia, porque la verdad es que es bastante densa, pues, sobre todo pues la época romana y musulmana podríamos estar horas y horas hablando, ¿no? Claro, si algún profesor de historia nos está escuchando y ha visto que en 6-7 minutos hemos resumido la historia de Córdoba, pues se tira de los pelos. Se tira de los pelos, se tira del balcón directamente, porque claro, entiendo, ¿no?, que hay ciudades como Córdoba que te cuesta un mundo, Jorge, sí, pues el resumir este apartado histórico. No daría tiempo más esto. Claro, y no nos contarías pues qué ver en Córdoba, y bueno, vemos que cada ciudad pues tiene su joya de la corona. Dime si me equivoco, aquí es la mezquita, ¿no? Es evidente. La mezquita catedral pues la joya de la corona de Córdoba. Cuéntanos. ¿No? Bueno, la mezquita Catedral de Córdoba es un templo clave en todo el occidente islámico y el monumento más visitado de la ciudad califal, ¿no? Más de 13 siglos de historia, pues este edificio ha servido de lugar de culto para visigodos, musulmanes y cristianos, ¿no? Bueno, hoy en día es esencial para entender la historia de Córdoba, ¿no? Es el reflejo del poder del califato y del legado de Al-Ándalus en la península ibérica, ¿no? Además, es un monumento que refleja a la perfección la fusión del arte omeya, del arte musulmán con otros elementos cristianos, ¿no? Está ubicada en el casco histórico de la ciudad, a muy pocos metros del puente romano, sobre el río Guadalquivir, y bueno, la mezquita de Catedral se ha convertido en uno de los principales lugares de interés turístico de Córdoba, ¿no? Su historia pues comenzó a construirse en el 786 bajo el mandato del primero emir omeya de Córdoba, Abderramán I, sobre los restos de una antigua basílica visigoda, ¿no? Durante los primeros años pues del emirato de Córdoba, pues los musulmanes habilitaron un espacio para que los cristianos pudieran practicar su religión, también pagando los debidos tributos aquí en la misma mezquita, ¿no? Bueno, sin embargo, la difícil convivencia de las dos culturas y el aumento del número de fieles musulmanes pues propició su uso exclusivo como mezquita. Bueno, el crecimiento de Córdoba durante el emirato y el califato pues hicieron falta numerosas ampliaciones, ¿no? En los siglos 9, 10 y 11, ¿no? Y bueno, eso lo ha convertido en un monumento con una mezcla de estilos y materiales únicos en el mundo, ¿no? Durante años pues la mezquita de Córdoba fue la mezquita más grande del mundo y hoy en día el templo refleja el poder de Córdoba como enclave islámico en Occidente durante, como hemos dicho, el emirato y el califato. Pasó a ser catedral cristiana en 1236 y bueno, en el siglo a partir de ese momento, bueno, los musulmanes fueron expulsados de Córdoba y la mezquita se construyeron capillas, altares y otros elementos cristianos. Ya en el siglo XVI pues Carlos V autorizó construir la actual catedral cristiana en las naves de la mezquita y bueno, el resultado es un edificio de planta de cruz latina que podemos decir que está encajado, ¿no? Es en medio de un bosque de columnas de la sala de oración musulmana, ¿no? Sí. Y bueno, si damos un paseo por la mezquita, pues bueno, impresiona desde el primer momento en que se atraviesa alguna de sus cinco puertas principales, ¿no? Si hoy en día las dimensiones del templo impactan, ¿no? Cuando lo veamos a cualquier visitante, ¿no? Hay que entender la magnitud de este monumento, bueno, en la época en que fue construido, ¿no? Bueno, tras 9 siglos de constante evolución, pues la mezquita catedral alcanzó cifras de récord, ¿no? 23.400 metros cuadrados de superficie, 1.300 columnas de varias épocas, 365 arcos de herradura. Además, bueno, es la única mezquita del mundo que alberga una catedral en su interior, ¿no? Quizá la parte más llamativa de la mezquita, pues la sala de oración, ¿no? El bosque de columnas, bueno, que la conforman, ¿no? Bueno, este harán está formado por varias naves compuestas por columnas y arcos de herradura bicolores, ¿no? En total, la sala de oraciones se divide en 5 partes diferenciadas según los materiales empleados en cada ampliación, ¿no? Además de las arquerías, el elemento más destacado de la mezquita es el mihrab, este elemento ubicado en la quibla, que es el muro orientado hacia la Meca, entre comillas, hablaremos de esto, ¿no? Es el espacio más íntimo de la mezquita, ¿no? Y el lugar desde donde el imán dirige la oración, ¿no? El mihrab de la mezquita de Córdoba pues está decorado con inscripciones del Corán y un gran arco de herradura decorado con motivos vegetales. En la mezquita pues también podemos destacar el patio de los naranjos, bueno, fue el centro de la vida islámica durante el emirato y el califato. Bueno, es un espacio abierto flanqueado por varias galerías y pórticos y bueno, allí se realizaban pues tareas de enseñanza, justicia, administración, ¿no? También podemos destacar la torre del campanario, el actual minarete de la mezquita de Córdoba, pues fue construido en el siglo X por Abderramán III para sustituir a otro más pequeño de un periodo anterior. Bueno, y el alminar estaba decorado por cuatro parejas de arco de herradura, rematado por una cúpula, ¿no? Con la reconquista cristiana, pues el antiguo alminar islámico pues se cubrió con elementos barrocos, dando lugar a un campanario propio de las catedrales cristianas, ¿no? Dentro del campanario pues todavía se conserva la estructura original del minarete, ¿no? Que se puede visitar, ¿no? La actual torre pues mide 54 metros y es el edificio más alto de la ciudad, ¿no? Como hemos dicho, en 1236 pues la mezquita de Córdoba se consagrará como catedral cristiana, dando lugar a algunas modificaciones como la construcción de pequeñas capillas, bóvedas y la capilla real, ¿no? Las obras de esta catedral cristiana pues se alargaron más de 80 años, se levantó una gran cúpula renacentista y se construyeron los brazos del crucero, ¿no? Los elementos más destacados de la mezquita son el altar de mármol rojo y la sillería del coro barroco tallada de madera, ¿no? Bueno, podemos decir como curiosidades, ¿no? De la mezquita catedral que está mal orientada, ¿no? Al contrario del resto, mal orientada. Al contrario que el resto de los templos islámicos del mundo, pues la quibla de la mezquita de Córdoba no apunta hacia la Meca, sino hacia el Guadalquivir, ¿no? ¿Y eso se cree que se debe a un error de cálculo de los arquitectos califales, ¿no? Quienes imitaron la orientación de las mezquitas de Damasco sin tener en cuenta la posición de Al-Ándalus, ¿no? en el mapa, ¿no? Otra curiosidad que también pues el patio de los naranjos no siempre tuvo naranjos, ¿no? No fue hasta finales del siglo XVIII cuando se plantaron estos árboles en el patio principal de la mezquita, ¿no? Hasta ese momento pues el patio había tenido palmeras y más tarde se añadieron olivos y cipreses. En la actualidad pues cuenta con alrededor de 98 naranjos, ¿no? Uh-huh. Te podemos decir que es el cementerio de célebres escritores, ¿no? En la capilla de San Bartolomé pues descansan restos de importantes escritores como Luis de Góngora, el Inca García Lasso de la Vega, Pablo Céspedes. También se dice que hay restos se cree que hay un pasadizo, ¿no? que comunica con Medina Zahara, aunque todavía este túnel no ha sido descubierto, ¿no? Pero muchos expertos dicen que existe. Otra curiosidad, pues marca de los canteros de las columnas de la mezquita, ¿no? En muchas de las 1.300 columnas de la mezquita de Córdoba, pues es posible contemplar inscripciones en árabe junto a símbolos cristianos, ¿no? Se cree que sus autores fueron canteros mulaidíes, es decir, cristianos convertidos al Islam que trabajaban en la construcción de la catedral, ¿no? Bueno, ocultaban sus símbolos cristianos junto a las inscripciones árabes, ¿no? Como última curiosidad, pues podemos decir también que se dicen que hay restos de la mezquita en Hiroshima, ¿no? Dicen que después de la bomba atómica que arrasó Hiroshima, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues un monje japonés llevó semillas de los naranjos de la mezquita de Córdoba para crear un jardín dedicado a las víctimas de esta catástrofe, ¿no? Uh-huh. Pues dígame si no hay cosas que en las que fijarnos, ¿no? En la mezquita, en una mezquita que es imprescindible, es un sí o sí que hay que visitar si vamos a Córdoba. Sí. De la que podríamos estar hablando también. Igualmente. Igual que es historia, horas y horas, ¿no? Pero bueno, también, al igual que el resto de la ciudad, impresiona, impacta. Aquellos que no, si no conoces la historia no tal, aún sin saber, pues te va a impresionar el sitio, ¿no? Jorge, la judería es otro de los puntos de interés de Córdoba, ¿verdad? Sí, en pleno corazón de la ciudad pues se encuentra la judería, ¿no? El distrito que ha sido foco de la cultura hebrea, musulmana y andalucía durante siglos y refleja la historia de Córdoba, ¿no? El distrito más antiguo y una de sus visitas imprescindibles, bueno, ubicada en pleno corazón de la ciudad. El barrio judío es un laberinto, ¿no? De calles estrechas y empedradas donde repasar la historia de Córdoba y entender el estilo de vida de las tres culturas que coexistieron durante siglos, los cristianos, los judíos y los musulmanes, ¿no? La judería abarca desde la puerta de Almodóvar hasta la mezquita catedral y muestra el trazado típico de las ciudades musulmanas, ¿no? Con calles estrechas y numerosos callejones sin salida. Visitar la judería de Córdoba es visitar viajar al pasado, ¿no? Y descubrir la esencia medieval de la ciudad a través de sus edificios encalados, sus decorados con flores y sus macetas de colores, ¿no? Además, la judería es el mejor lugar donde comer y hacer una de las compras en las tiendas de artesanos locales, ¿no? Como hemos dicho, en la época medieval, pues judíos, cristianos, musulmanes coexistieron en la judería y, bueno, se convirtió en el núcleo más importante de Córdoba, ¿no? Aquí no solo se desarrolla la vida de la ciudad, sino que nacieron importantes filósofos de la época como Averroes y Maimónides. La judería, como hemos dicho, un laberinto de calles. ¿Y qué podemos ver allí? Pues podemos hablar de la sinagoga. Es una de las cuatro sinagogas históricas que quedan en España. Aunque su arquitectura está muy marcada por la influencia del arte islámico, sus paredes están llenas de inscripciones en hebreo. Junto a la sinagoga de Córdoba se encuentra también la casa sefarad, la capilla mudéjar de San Bartolomé, también una capilla anexionada a la Facultad de Filosofía y Letras. También podemos ver por la zona el zoco municipal, la plaza Maimónides, de la que también hablaremos ahora, la calleja de las Flores, una de las calles más famosas de Córdoba. Desde uno de sus extremos se pueden contemplar sus edificios blancos con macetas azules, con la torre del campanario de la mezquita catedral al fondo, ¿no? Bueno, una imagen también de postal y una de las zonas más transitadas de la judería con muchos comercios. La calleja del Pañuelo también es muy curiosa, pues se trata de una de las calles más estrechas de Córdoba, ya que su anchura mide lo mismo que un pañuelo extendido, ¿no? También la Casa Andalusí, un edificio del siglo XII que refleja a la perfección el estilo de vida y el modelo de vivienda de Al-Ándalus, ¿no? En su interior pues podemos ver una colección de monedas antiguas y el museo del papel, ¿no? Bueno, toda esta zona de la judería del casco histórico, bueno, un sitio para pasear y perdernos, ¿no? Por sus callejuelas. Sí que hasta literalmente, Jorge, porque es posible que estemos en la judería y nos perdamos o tengamos que recurrir al mapa o al móvil para ver dónde estamos y cómo podemos volver al punto de inicio. Seguimos nuestra visita por Córdoba, llena de historia, como decimos. El Alcázar de los Reyes Cristianos es nuestra próxima parada. Cambiamos el mundo musulmán por el mundo cristiano. Pues sí, el Alcázar de los Reyes Cristianos también, uno de los monumentos más visitados de Córdoba. Bueno, este edificio ha servido como cuartel militar, residencia real, cárcel y centro administrativo, entre otras muchas cosas, ¿no? Tras la conquista de Córdoba en 1236, pues la ciudad inició su etapa cristiana y comenzaron a construirse numerosos edificios de índole administrativo. Alfonso XI pues ordenó la construcción del actual Alcázar en 1329 sobre un antiguo alcázar de la época califal, ¿no? Antes fue residencia del gobernador romano y bueno, se trata por tanto de un monumento clave, ¿no? en la historia de Córdoba. El alcázar tuvo un uso meramente militar hasta que a finales del siglo XV los Reyes Católicos pues fijaron aquí su residencia para dirigir la reconquista de Granada. El momento histórico más importante vivido en el Alcázar tuvo lugar en 1486, cuando los Reyes Católicos se reunieron con Cristóbal Colón para tratar su nueva ruta hacia las Indias, ¿no? Una escultura en los jardines del Alcázar pues representa este momento que sentó las bases del descubrimiento de América. A partir del siglo XVI, pues el Alcázar perteneció a la Inquisición hasta que con la abolición de esta práctica pues se convirtió en cárcel civil, ¿no? La caída de la Inquisición recoge numerosos utensilios que explican las prácticas de este capítulo oscuro de la historia, ¿no? actualmente, bueno, desde 1955, pues en la Casa de los Reyes Cristianos pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Si damos un paseo por el Alcázar, pues se ubica a muy pocos metros del Guadalquivir y se asienta sobre los cimientos de como hemos dicho, el antiguo Alcázar musulmán, ¿no? En el interior de este complejo, pues alberga numerosas estancias reales con objetos históricos de gran valor. Bueno, cabe destacar el Salón de los Mosaicos, que alberga una importante colección de mosaicos de la época romana, que fueron traídos desde su emplazamiento original en la Plaza de la Corredera, ¿no? También es reseñable el patio de estética musulmana, que alberga este edificio de la época cristiana, ¿no? El llamado patio morisco, ¿no? Su estructura y decoración pues recuerda al patio de los leones de la Alhambra, ¿no? Una de las partes más llamativas de la Casa de los Reyes Cristianos son los baños reales de doña Leonor, que fue amante de Alfonso XI, que sigue el modelo árabe, ¿no? También, bueno, un sitio que pasear y visitar, pues los jardines del Alcázar. Bueno, se dice que la reina Isabel la Católica, pues solía pasear por los jardines del Alcázar mientras leía, ¿no? Quizá, bueno, uno de los sitios, ¿no?, más emblemáticos, ¿no?, del Alcázar, ¿no? Uh-huh. Para terminar, bueno, decir que también aquí tenemos las caballerizas reales, ¿no? También otro atractivo, ¿no?, de la Casa de los Reyes Cristianos. Fueron fundadas por Felipe II con el objetivo de crear el caballo de pura raza española, ¿no? Y bueno, también albergan carruajes antiguos, ¿no? Y bueno, también fue declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Nacional en 1929 estas caballerizas, ¿no? También, bueno, es algo que puede ser interesante visitar. Uh-huh. Y el recorrido que nos lleva ahora, Jorge, siempre digo, ¿no?, que aunque sean ciudades que hemos visitado, hay lugares que nos sorprenden. En este caso, yo no conozco el Palacio de los Marqueses de Viana. Pues el Palacio de los Marqueses de Viana fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 gracias a sus 5 siglos de historia, ¿no?, y a su increíble colección de patios cordobeses que alberga en su interior, ¿no? Está en pleno barrio de Santa Marina y, bueno, es uno de los edificios más interesantes, ¿no?, de la ciudad califal, ¿no?, y también uno de sus monumentos más visitados. Tiene más de 6.500 metros cuadrados y, bueno, la mayoría dedicados a patios, jardines y espacios abiertos, ¿no? Esta lujosa residencia es un reflejo de la historia de Córdoba y de la ostentosidad de su nobleza, ¿no? La historia del palacio pues se remonta al siglo XIV, cuando era conocido como el Palacio de la Reja, de la Reja de Don Gómez, en honor a su primer propietario, y se cree que, bueno, que la fachada principal fue diseñada por Juan de Osoa en el siglo XVI, ¿no? Y bueno, y en los años posteriores pues se fueron añadiendo numerosas ampliaciones al palacio, dando lugar a la planta irregular que presenta hoy en día, ¿no? Además, pues gracias a los restos arqueológicos hallados en excavaciones recientes, se cree que el palacio fue un edificio romano, ¿no? A lo largo de sus 5 siglos de historia, pues el palacio ha pasado por las manos de 18 familias de nobles, ¿no? Entre los propietarios más destacados pues se encuentran los marqueses de Villaseca y los marqueses de Viana, ¿no?, que vivieron allí hasta 1980. Sofía Amelia, viuda del tercer marqués de Viana, pues vendió la propiedad a Caja Azul en 1980, que es el actual propietario de este palacio, ¿no? Sí. El palacio pues se estructura en dos pisos comunicados por una suntuosa escalera principal. En la planta baja se encuentran los salones dedicados a la recepción de invitados y a las caballerizas, y mientras que en la planta superior pues están los dormitorios, los despachos de la familia Viana y numerosas galerías dedicadas a varias ramas del arte, ¿no? Bueno, entre las colecciones de gran valor que alberga el Palacio de Viena, pues cabe destacar la colección de tapices flamencos, alfombras, porcelanas y muebles del siglo XVII. En el área oriental, pues también se encuentra la biblioteca, un auténtico tesoro con más de 6.000 volúmenes históricos de gran valor, ¿no? Además, los marqueses, pues los de Viana, pues guardaron gran cantidad de armas de fuego de época, ¿no? También una colección de azulejos, varias obras de Goya, pues bueno, podemos decir que es un auténtico museo, ¿no? También uno de los mayores atractivos, pues sus 12 patios, que conforman la colección de patios cordobeses más importantes de la ciudad califal, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos espacios al aire libre pues reúnen la esencia de la arquitectura romana y árabe, también tan característica de Roma, ¿no? De Córdoba. Los 12 patios están unidos por galerías y albergan pues gran cantidad de plantas, árboles y fuentes, ¿no? Bueno, para visitar los palacios el Palacio de Viana, pues es una oportunidad perfecta para conocer la importancia de la vegetación y el agua en las casas medievales de Córdoba. Bueno, pues una razón para volver a Córdoba, el visitar este Palacio de los Marqueses de Viana. Vámonos al exterior. Jorge, hemos conocido Mezquita, Palacio, Alcázar y demás. Vamos a conocer dos plazas, si te parece. Plaza de la Corredera, Plaza de las Tendillas. Pues sí, empezamos por la Plaza de la Corredera. A muy pocos metros del Ayuntamiento de Córdoba, pues se encuentra la plaza más grande e importante de la ciudad, ¿no? La Plaza de la Corredera, ¿no? Se cree que está levantada sobre los restos del antiguo circo romano. Durante la Edad Media, este espacio se utilizó como escenario de ejecuciones de la Inquisición y cárcel, ¿no? Se dice que el mismo verdugo vivía en la plaza por si había alguna urgencia, ¿no? Bueno, años después el espacio se reconvirtió en Plaza de Toros, hasta que en el siglo XVII el arquitecto Antonio Ramos la modificó por completo y dotó a la Plaza de la Corredera de su aspecto actual. A finales del siglo XIX, pues la plaza se utilizó para ubicar el mercado más importante de Córdoba. Hoy en día, pues la Plaza de la Corredera alberga numerosos cafés, bares, así como el escenario de importantes festividades de Córdoba, como por ejemplo la Noche Blanca del Flamenco. Podemos decir que es una plaza única en Andalucía, ¿no? La forma rectangular y los pórticos arqueados de la plaza son más característicos de las plazas castellanas, lo que, bueno, como decimos, la convierte la Plaza de la Corredera en la única de esta especie en Andalucía, ¿no? Toda la plaza pues presenta una arquitectura uniforme, excepto dos edificios, la antigua casa consistorial y la casa de Doña Jacinta, edificio original del siglo XVI, ¿no? Bueno, podemos decir que su estilo recuerda mucho a la Plaza Mayor de Madrid y a la Plaza Mayor de Valladolid, de la que ya hablamos, ¿no? Bueno, esto para terminar la Plaza de la Corredera. Otra de las plazas emblemáticas importantes, pues la Plaza de las Tendillas. Sí. Quizá la más transitada de Córdoba, ¿no? Marca el límite entre el casco histórico de Córdoba y su zona más comercial, ¿no? Se trata de un amplio espacio rodeado por edificios históricos, cafeterías, tiendas. Su símbolo por excelencia es la estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba. La escultura de este noble caballero, conocido como el Gran Capitán, ¿no? Y está hecha en bronce, a excepción de la cabeza que es de mármol, ¿no? La Plaza de las Tendillas pues recibe su nombre debido a las pequeñas tiendas artesanales que albergaba hace años, ¿no? Hoy en día, bueno, uno de sus símbolos más característicos es el reloj de uno de sus edificios que en vez de dar campanadas da las horas y los cuartos con sonidos de fandango, ¿no? La Plaza de las Tendillas pues marca el comienzo de la zona más comercial de Córdoba, y aquí desembocan muchas de las calles y avenidas comerciales de la ciudad, ¿no? Bueno, también en algunas ocasiones pues la propia plaza alberga pues los mercados artesanales o incluso navideños, ¿no? Y bueno, es también uno de los lugares, ¿no? donde podemos ir a comer en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Pues la plaza de las Tendillas, muy muy simbólica, esa plaza muy conocida también, y de vuelta a los templos, el recorrido por la localidad cordobesa nos lleva ahora a la sinagoga, Jorge. Es una de las tres sinagogas anteriores al siglo XV conservadas en España. Bueno, una de ellas es la sinagoga de Córdoba, ¿no? Este templo, ubicado en plena judería, pues refleja la importancia de esta comunidad en la historia de la ciudad y, bueno, y la convivencia con otras culturas, ¿no? Bueno, los judíos habitaron Córdoba desde la época romana y donde gozaron de libertad de culto. Y bueno, durante la etapa musulmana, pues también los judíos convivieron en paz con las otras culturas, ¿no? Y bueno, acudían a la sinagoga y a orar en libertad, ¿no? Es un lugar de culto y enseñanza donde los rabinos interpretaban las sagradas escrituras y enseñaban a los más jóvenes pues las directrices del judaísmo, ¿no? Bueno, esta sinagoga se ubica en plena judería frente a la casa de Sefará y simboliza el paso de los judíos por Córdoba antes de que los reyes católicos pues ordenaran su expulsión en 1492, ¿no? El acceso al templo es un pequeño patio de 25 metros cuadrados que comunica con la sala de oración, ¿no? El interior de la sinagoga de Córdoba pues contrasta con su interior, que es sobrio y sencillo, ¿no? La decoración más cuidada se encuentra en el muro sur, decorada con tres arcos con diseños geométricos e inscripciones de los salmos. Y aquí se encuentra pues la tribuna de las mujeres, una galería arqueada en el piso superior para el culto femenino, que comunica con la sala de oración principal, ¿no? En el muro occidental está el arco polilobulado más llamativo de la sinagoga de Córdoba, que en el centro pues presenta una cruz pintada y todo el entorno está decorado con yeserías propias del arte mudéjar, ¿no? Bueno, la sinagoga de Córdoba pues también es algo muy típico y que nos va a recordar toda la unión de culturas, ¿no? que habitaron durante siglos esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Otra de las imágenes icónicas y que también hemos nombrado, Jorge, ese puente romano que cruza el Guadalquivir o atraviesa el Guadalquivir. Pues sí, bueno, en el siglo I antes de Cristo, pues los romanos construyeron el primer puente de piedra que atravesó el Guadalquivir y comunicó las dos orillas de la ciudad, ¿no? Se cree que la vía Augusta comunicaba Roma con Cádiz, que comunicaba Roma con Cádiz, pues pasaba por el puente romano de Córdoba, también llamado Puente Viejo, ¿no? Su longitud es de 331 metros y se sostiene sobre 16 arcos apuntalados y el resto de medio punto, ¿no? Debido a las remodelaciones que el puente ha sufrido a lo largo de la historia, solo quedan dos arcos originales, ¿no? En el entorno natural del Puente Viejo, pues destacan los molinos de época medieval, como el molino de San Antonio o el molino del Alfolafia, que aparece en el escudo de la ciudad, ¿no? El puente romano une el barrio de la Catedral con el Campo de la Verdad y está flanqueado por dos de los monumentos más icónicos de Córdoba, ¿no? La Torre de la Calahorra y la Puerta del Puente, ¿no? Desde 1971 pues es considerado bien de interés cultural, ¿no? Bueno, como curiosidad, pues para los amantes del cine, de la serie, decir que en el año 2014, pues el puente romano de Córdoba fue elegido como escenario para algunas escenas de la exitosa serie televisiva Juego de Tronos, ¿no? Uh-huh. Bueno, como tú has dicho, pues una de las imágenes más características de Córdoba. Más fotografiada, Más fotografiada, sí, sobre todo al caer la noche, bueno, el histórico puente romano iluminado, ¿no? El entorno del Guadalquivir es una zona perfecta para dar un paseo nocturno y disfrutar de la iluminación del casco histórico de Córdoba, ¿no? Las tonalidades naranjas de las luces, pues, reflejadas sobre el río, pues envuelven al puente en un ambiente, no podemos decir, mágico. Ha habido ciudades en las que hemos hablado mucho de sus museos. En este, bueno, llevamos un buen rato ahora hablando de Córdoba y no hemos hablado de museos. Jorge, ¿no hay o cuál tendríamos que ver? Bueno, quizá uno de los museos más característicos de Córdoba, pues, es el Museo Julio Romero de Torres, ¿no? Una forma de entender el folclore cordobés es a través de las pinturas de este pintor, ¿no? Que supo captar la esencia andaluza de Córdoba, de su tierra natal, ¿no? El museo en honor a este pintor, pues reúne sus principales obras en la casa que le vio nacer, ¿no? Si hablamos un poco de este autor, ¿no? Fue hijo del pintor costumbrista Rafael Romero Barros, ¿no? Y bueno, desde pequeño recibió una educación artística y acudió a la Escuela Provincial de Bellas Artes que dirigía su padre en Córdoba, ¿no? Pronto destacó por las escenas de sus pinturas centradas en los paisajes de su tierra natal, Córdoba, y con sus mujeres morenas como centro de sus composiciones, ¿no? La pintura de Julio Romero de Torres, pues, destacó por su paleta de colores fríos y oscuros, con las sombras como grandes protagonistas de sus cuadros, y bueno, las escenas que retrataba, pues, tenían carácter costumbrista, centrándose siempre en el folclore andaluz, ¿no? Copleras, corridas de toros, baile flamenco, escenas de la vida cotidiana de Córdoba, pues, fueron su principal inspiración, ¿no? Si nos centramos en el museo, pues se divide en 6 salas en función de la temática. El piso superior reúne lienzos y esculturas de su entorno familiar y pinturas de su primera etapa. En el piso superior se agrupan sus obras más místicas y aquellas relacionadas con Córdoba y su espíritu flamenco, su gente. Y bueno, en la sala de semblanza recoge numerosos retratos de mujeres caracterizados la pintura de Julio Romero de Torres, ¿no? Algunos de los cuadros más famosos, pues, son la Fuensanta, El Pecado, La Chiquita Piconera, La Musa Gitana o Nuestra Señora de Andalucía, ¿no? Además, pues el museo alberga material original del taller de José Romero de Torres también, ¿no? Bueno, también, si nos gusta el arte, pues también un pintor icónico, ¿no? Y también muy muy centrado, ¿no? En lo que es el folclore andaluz, ¿no? Y la esencia, ¿no? De Andalucía. Pues eso en cuanto a los museos. Antes de irnos un poco a las afueras de Córdoba, Jorge, el Cristo de los Faroles, háblanos de él. Bueno, quizá también una de la escultura más venerada, ¿no?, por los cordobeses, y uno de los monumentos más visitados de la ciudad, ¿no? Entrando por la cuesta de Bailio, se llega a la Plaza de los Capuchinos, uno de los lugares más transitados de Córdoba y famoso por albergar el Cristo de los Faroles, ¿no? Aunque su nombre oficial es el Cristo de los Desagravios y Misericordia, esta escultura ha sido rebautizada por los cordobeses gracias a sus 8 faroles, ¿no?, que simbolizan cada una de las provincias andaluzas, ¿no? Se trata de una figura realizada en 1794 por el escultor Juan Navarro de León, que ha sido protagonista de coplas, canciones populares y hasta de una película, ¿no?, de Antonio Molina, ¿no? El Cristo del Faro es probablemente la escultura más venerada de Córdoba, ¿no? El encanto que vuelve al Cristo, pues, también reside en el lugar donde se encuentra, la Plaza de los Capuchinos, que mantiene su empedrado original y uno de los lugares más transitados del centro histórico de Córdoba, ¿no? Circula por ahí una leyenda, ¿no?, la leyenda del Cristo de los Faroles, ¿no? Se dice que cada noche a las 12 en punto se oían unos pasos cerca de la plaza, y un hombre encapuchado se acercaba, bueno, sigilosamente hasta el quito de los faroles, ¿no? Allí susurraba unas palabras incomprensibles y desaparecía misteriosamente, ¿no? Nadie logró ver su rostro ni identificarlo hasta que una noche, pues, el hombre misterioso reveló su secreto a la comunidad. Antes de desaparecer para siempre, ¿no? Se trataba de un soldado del rey que años atrás fue asaltado por unos bandidos y cuando estaba a punto de morir, pues se despertó desorientado frente al Cristo de los faroles, ¿no? Desde entonces, pues cada noche el hombre se acercaba a la escultura a la misma hora para agradecerle que lo pusiera a salvo, ¿no? Uh-huh. Pues en cuanto a lo que hemos dado el repaso de Córdoba, siempre te pregunto, Jorge, si nos sobra un dita y medio, ¿qué otras localidades podemos visitar? Bueno, aquí, más que sobrar, sí que deberíamos de buscar hueco para ver esa Medina Zahara, ¿no? Esa ciudad, antigua ciudad o superficie amurallada, ¿no? Que comprende el mayor conjunto arqueológico de todo el país. Pues sí, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, pues la ciudad califal de Medina Zahara es uno de los yacimientos arqueológicos, como dicen, más importantes del mundo, podríamos decir, ¿no? Y una visita imprescindible para conocer la historia de Córdoba, ¿no? Está a unos 8 kilómetros de la capital y, bueno, ahí encontramos a Medina Zahara, ¿no? Que es podemos decir que es uno de los lugares más importantes de Al-Ándalus, ¿no? Sí. Es difícil hacernos una idea de la magnitud de esta ciudad palatina, ¿no? De esta ciudad palaciega, ¿no? Ya que solo se ha excavado el 10% de su superficie original, ¿no? A pesar de todo, los restos visibles de Medina Zahara pues reflejan el esplendor del califato cordobés y el deseo de Ramán III de reflejar su poder, ¿no? En Occidente, ¿no? Si hablamos un poco de su historia, ¿no? Pues tras la instalación del califato independiente de Córdoba, el nuevo líder político y religioso de Ramán III pues ordenó construir esta ciudad palatina en 1936 como símbolo de su poder, ¿no? Más de 10.000 personas pues trabajan diariamente en la construcción de esta ciudad, según cuenta la leyenda, debe su nombre a la favorita del califa, ¿no? A Zahara, ¿no? Bueno, esta nueva ciudad palatina pues se asentó como sede principal del gobierno califal y bueno, como lugar de recepción de políticos extranjeros, principalmente llegados de los vecinos reinos cristianos, ¿no? Medina Zahara tuvo una efímera vida de apenas 70 años, pues entre los años 1010 y 1013, pues con la guerra civil que acabó con el califato Omeya, pues la ciudad palatina fue saqueada y destruida, ¿no? Y bueno, los materiales robados se reutilizaron en otras construcciones como el monasterio de San Jerónimo, ubicado a muy pocos metros del yacimiento arqueológico, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Aunque los restos arqueológicos de Medina Zahara no están completos, ¿no? Bueno, gracias a las numerosas campañas de restauración es posible hacernos una idea, ¿no? De la magnitud original de esta ciudad palatina, ¿no? Paseando por las ruinas de Medina Zahara, pues podemos ver los restos de la imponente muralla defensiva y de otras partes de la ciudad como la Alcazaba, el Jardín Alto, la casa Jafar, que era la vivienda del ministro del califa, el pórtico oriental con una imponente arquería que es la entrada principal de embajadores e importantes personajes políticos, ¿no? que acudían a visitar Medina Zahara, la mezquita Alhama, que sigue la estructura de otras mezquitas de Occidente islámico, en la Casa Real, ¿no? Bueno, para terminar, ¿no? Pues decir que en las inmediaciones de las ruinas arqueológicas pues se encuentra también el centro de interpretación de Medina Zahara. Bueno, y en este museo pues acoge todos los objetos históricos encontrados en las excavaciones arqueológicas con el objetivo de impulsar, bueno, con las labores de estudio y divulgación, pues este lugar histórico, ¿no? Bueno, aquí sí decir, ¿no? Que si la visitamos, pues siempre va a adquirir mucha más importancia y la vamos a disfrutar mucho más, pues bueno, si lo hacemos con una visita guiada, con sí. alguien que nos pueda explicar y que nos pueda dar a entender un poquito la grandeza, ¿no? Pues la magnitud, ¿no?, de estas ruinas, ¿no? La grandeza de todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a tener alrededor. Y concluimos, Jorge, con comer y compra. Yo de compra no sé lo que me vas a decir. Bueno, imagino, ¿no?, que ese barrio de la Judería y todas esas tiendas, pero de comer sí me voy a adelantar yo. Uno de los días pues tendremos que tomarnos un salmorejo y comernos un flamenquín. Eso es bien. Se nota que es esa cosa. Ya luego lo que tú quieras añadir, pero eso seguro. Bueno, como gran parte de Andalucía, pues la cocina de Córdoba tiene una base mediterránea, bueno, caracterizada por la ausencia de especias y la abundancia de verdura en sus platos tradicionales, ¿no? Bueno, la gastronomía de Córdoba pues combina los ingredientes típicos de Andalucía con elementos propios, ¿no? Como has dicho, el salmorejo, la crema fría de tomate con miga de pan, aceite de oliva, ajo y sal, acompañado de huevo cocido, jamón serrano, el flamenquín, ¿no?, el filete de lomo de cerdo enrollado sobre jamón serrano, frito con huevo y pan rallado. También el otro plato típico, ¿no?, que podemos decir como la Trinidad, ¿no?, como el rabo de toro, ¿no? Sí. El guiso de rabo de toro, güey, acompañado de una salsa densa, ¿no? Las berenjenas con miel, boquerones en vinagre, el jamón ibérico, ¿no?, porque Córdoba es una zona rica ganadería, ¿no? Uh-huh. Porcina, bueno, también es muy común encontrar, ¿no?, los surtidos ibéricos, ¿no? El pastel cordobés, el fiti fiti, que es una mezcla de vino dulce y vino blanco, cuyo nombre proviene del término inglés fiti fiti, ¿no? Bueno, Córdoba también tradición vinícola, ¿no? Los vinos más famosos, el Pedro Ximénez, el fino cordobés, el Ciba Ceballos, el Montina Moriles. Hambre no vamos a pasar en Córdoba, seguro. En Córdoba, seguro. ¿No? Y las mejores zonas, pues todo, bueno, la zona de la Judería, tenemos también terrazas por la ribera del Guadalquivir, la plaza de las Tindillas, también a muy pocos metros de la muralla de la ciudad, pues el mercado de la Victoria, una acción bastante recomendable para tomar raciones y probar un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también en plena Judería, pues tenemos el mercado Los Patios de la Marquesa, también, que ofrece comida típica cordobesa con espectáculos de flamenco. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, si enlazamos un poco con la compra, con las compras en Córdoba, pues bueno, como dicen, ¿no?, lo típico, ¿no?, las raíces judías y musulmanas de Córdoba pues permanecen latentes en su artesanía, ¿no? Productos de cerámica, cuero, azulejos, son los tres recuerdos, bueno, quizás imprescindibles de Córdoba: la cerámica, la orfebrería, la joyería, pues, pulseras, pendientes, anillos, productos de cuero también. En la judería encontraremos numerosos talleres familiares, ¿no?, especializados en productos de cuero cordobán o guadamecino, que son las dos técnicas empleadas en Córdoba. Los motivos, pues, que se plasman en el cuero, pues recuerdan mucho el arte musulmán, ¿no? Sí. Las mejores zonas de Córdoba, pues la Judería, la calle Gondomar, que fue una de las principales vías urbanas en peatonalizarse, la avenida Ronda de los Tejares, la calle José Cruz de Conde. Bueno, todo en esta zona, pues, como hemos dicho, pues lo típico de Córdoba, pues toda la artesanía, si queremos llevarnos un recuerdo, ¿no? Jorge, larga, extensa, ese paseo, ¿no?, extenso ese recorrido por Córdoba, casi que nos quedamos ya sin tiempo. Solo agradecerte enormemente, pues eso mismo, tu tiempo, tus conocimientos acerca de otra localidad andaluza como Córdoba, que esperemos que haya despertado el interés de nuestros oyentes. Lo dicho, Jorge, de Viaje Carrefour, gracias, como siempre, un saludo. Un saludo, gracias. Desde la Sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par. Por los rincones que a ti te adornan, olor a sangre.